Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 INDR de San Bernardo 102.3 en el Partido de la Costa. Saben que también este programa se retransmite por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.org.ar jueves a las 20. En el estudio de las 690 nos opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez y quien les habla Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, en el programa de hoy vamos con dos temitas que la verdad que no, por supuesto, no hay mucha difusión sobre el mismo, pero les comento, mañana hay un paro y movilización del personal de enfermería de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires porque van a una audiencia judicial con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Para que nos comenten de qué se trata esta audiencia, vamos a estar comunicados en un ratito con Carolina Cáceres. Ella es enfermera, también es integrante de la Asociación de Licenciadas en Enfermería y la secretaria de prensa de la Federación de Profesionales de la Salud del Gobierno de la Ciudad. Y también vamos a hablar de un tema de educación en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace, creo que 10 años ya, ha cerrado un colegio emblemático, un colegio confesional, religioso, el Colegio Santa Rosa, en el barrio de Chacarita, en el barrio de perdón, en el barrio de Caballito, ahora sí, Luis, Caballito. En realidad está ahí en la avenida, en la calle Rosario, y Guayaquil, ocupa prácticamente media manzana. Bueno, no cerró. Y ahora los vecinos y vecinas y el Consejo Consultivo de la Comuna 6 están pidiendo que lo reabran, adecuándolo, pero además funcionó siempre como colegio, así que habrá que ponerlo en condiciones, nada más. Vamos a hablar con Florencia Lorenzo, que ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6, para que nos cuente qué es lo que están haciendo los vecinos, qué es lo que están pidiendo para que este colegio se pueda reabrir, ¿no? Porque la verdad que es una barbaridad que con la falta de escuelas que hay en la ciudad, que faltan, ese es bastante complicado y bastante grave. Así que en unos minutitos vamos a estar hablando con Florencia Lorenzo. Bien, hoy vamos a escuchar música brasilera, pero por Gal Costa. ¿Se acuerdan? ¿La conocen? ¿La han escuchado? Una hermosa voz, Gal Costa, con algunos temas brasileños. Y saben que tenemos algunas entradas, tenemos dos entradas para la Feria del Libro, así que quienes quieran, quienes estén interesados, pueden escribirnos al correo, al correo, puede ser a mi correo, luis.angio@gmail.com, Luis. .angio@gmail.com, al Facebook de Luis Angio también, O nos dejan un mensajito al WhatsApp del 155-709-2692. Quienes nos manden primero, los dos primeros que nos pidan, tienen una entrada cada uno para la Feria del Libro, que termina el día 15 de mayo, y es para poder ingresar a la feria de lunes a jueves. Así que bueno, vamos a ir yendo entonces con la primera pausa, con la primera pauta, y volvemos en unos minutitos. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, estábamos escuchando entonces a Gal Costa con la canción esta tan conocida de Ipanema. Y ya, como habíamos anunciado, estamos comunicados con Florencia. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 6 y llamábamos para que nos comente un poco la situación que se está viviendo ahí en el barrio de Caballito por esta escuela que ha cerrado hace ya bastantes años, una escuela confesional, Santa Rosa, ¿Y qué es lo que están pidiendo los vecinos? Buenas noches, Florencia. Luis Anquio te saluda. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poco la historia. ¿Cuándo cierra? ¿Por qué cierra? ¿Quién regenteaba esa escuela? Luis, bueno, mira, te cuento. En principio estamos hablando de una escuela, de un edificio que tiene 122 años. Este edificio arrancó a funcionar, comenzó a funcionar como escuela en 1901 y funcionó como escuela hasta el año 2012, donde cerró definitivamente sus puertas. Nosotros como vecinos y vecinas del barrio de Caballito, por supuesto que en principio valoramos la antigüedad y lo que representa en el barrio una institución de la cantidad de años, estamos hablando de 122 años, que tiene este edificio. E independientemente de eso, este es un edificio que era, les cuento un poquito la historia, es un edificio que funcionaba como escuela privada de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, una escuela de monjas. Esta escuela en principio intentó cerrar en el año 2006 y las monjas tuvieron una oferta, una propuesta para venderles el terreno, para vender el terreno, a lo cual en principio habrían accedido. Los vecinos acompañan la lucha en realidad inicia por parte de los alumnos y alumnas de la escuela que por supuesto no querían que cierren sus puertas. Entonces, estamos hablando de más de 500 alumnas, en ese momento eran más de 500 alumnas que estaban asistiendo a la escuela. Por supuesto, nosotros como vecinos acompañamos la lucha y se logró que no cierre las puertas, sino que lo que hicieron fue dejar de dar oferta de vacantes. Entonces, terminaron los años que ya estaban en el proceso escolar, digamos, pero no se abrieron nuevos ciclos lectivos. Por eso en el año 2012 cierra definitivamente sus puertas. Cuando la escuela cierra, en principio, bueno, queda como medio abandonado y nosotros desde el Consejo Consultivo nos enteramos que la empresa Mexa, Sociedad Anónima, quiere comprar este terreno, terreno que también cuento que fue donado en primera instancia como un instituto educativo, o sea, con ese fin fue donado, por lo cual también desde ese lugar no estaría bueno que esto se venda para otro fin que no fue el fin para el cual fue donado a esta congregación de monjas. Bueno, la empresa Mexa hace un megaproyecto en el que proponen construir 7 torres. 7 torres en el medio de Caballito. Nosotros estamos hablando de que esto es un terreno que ocupa más de 500 metros cuadrados cubiertos, para que ustedes se den un tercio de manzana ocupa esta institución, este edificio, por lo cual claramente pueden construir ahí 7 torres. Esto no solo hace que deje de funcionar como escuela, sino que además destruye, a nosotros en Caballito tenemos mucho conflicto con las construcciones, porque la verdad es que nos afecta el agua, nos afecta absolutamente todos los servicios. Hay como una superpoblación de construcciones y de negocios inmobiliarios y de edificios. Así que, bueno, esto es un poquito la historia. Y nosotros ahora, desde el Consejo Consultivo, presentamos un proyecto de ley. Por supuesto, no es el primer proyecto de ley que se presenta, pero bueno, presentamos nuevamente, y en el día de ayer, de hecho, hicimos esta presentación, en la que nosotros proponemos que esto se reabra como instituto educativo, por supuesto estatal, nuestra idea es que esto sea estatal, nosotros además vemos dentro del barrio de Caballito la demanda que hay de vacantes y la falta de vacantes fundamentalmente en lo que son jardines maternales y los primeros años, así que bueno, pedimos que se reabra, hay 2 proyectos presentamos en conjunto, uno que es para que se reabra como escuela y el otro para que se declare como un interés, un patrimonio cultural del barrio. Esto es un poquito el resumen de la lucha que estamos dando los vecinos y vecinas del barrio con respecto al Santa Rosa. No, a ver si no entendí bien. ¿Ese terreno y las instalaciones sigue siendo de la congregación religiosa? Eso es algo que nadie termina de saber. En principio corrieron ciertos rumores de que ya se había efectuado la compra, cuando surge la propuesta esta con esta empresa del proyecto. O sea, cuando surge el proyecto, aparentemente se había vendido. Después se dice que no, eso es algo que nadie termina de tener la realidad, digamos. No se puede comprobar si efectivamente la sede de esta congregación está en el país de Estados Unidos. Ellas dependen de ahí. Entonces también eso nos dificulta muchísimo más acceder a cierta información. Por supuesto, la empresa no nos da ningún tipo de... Claro, pero tendría que ser una información pública en el registro de la propiedad inmueble. En catastro te tienen que decir quién es el propietario. Exactamente. Pero bueno, estas son una más de las tantas irregularidades que suceden acá en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el barrio. Claro, sí. Claro. Y ese proyecto, ustedes, como vos decís que no es el primero, han hablado con legisladores, ¿qué dicen los legisladores? Teniendo en cuenta la mayoría que tiene Larreta, y me imagino que ya debe de tener alguna cuestión ya arregladita con alguna empresa para construir torres. Sí, en realidad los presentaron, nosotros lo ingresamos como consejo consultivo con la idea de que después lo levante algún legislador y lo haga propio. Por ejemplo, en el año 2020, creo que fue, y 2022, los levantó el diputado Andrade. Y el tema que tenemos es cuando está iniciado, o sea, esto ingresa como proyecto, y eso lo primero que genera es la imposibilidad de construcción, de demoler y de construir. ¿Por qué? Porque están tratando de proyecto. Por eso cada 2 años se vuelve a ingresar nuevamente el proyecto. Por supuesto, ninguna de las veces, ninguna de las oportunidades, por esto que vos mismo planteás, de la cantidad de diputados de un lado o del otro, no llega nunca a buen puerto. Pero bueno, en principio lo que está... Pero, ¿ni siquiera se llegó a tratar en ninguna comisión? Sí, se trató en la Comisión de Descentralización, pero bueno, no llega nunca a buen puerto. Nosotros dentro del proyecto lo que pedimos, por ejemplo, el proyecto que presentó la vuelta anterior a Andrade, que acompañó el diputado Andrade y la mayoría de los diputados del Frente de Todos, algunos diputados de izquierda también, de hecho ayer que fuimos a hacer la presentación, alguna diputada del Frente de Izquierda también se acercó como a brindar su apoyo a lo que estábamos haciendo. El tema es que nunca llega a buen puerto, o sea, queda como en la nada, ¿no? De hecho, ayer fuimos a hacer la presentación, como hacíamos siempre, y nos enteramos ahí, estando en la puerta de la legislatura, que los proyectos ya no se pueden ingresar de modo personal, por mesa de entrada, sino que desde la pandemia todo es de modo virtual. Así que, bueno, hicimos la foto de la presentación y tuvimos que ingresarlo, por supuesto ya está ingresado, pero tuvimos que ingresarlo después por mail, vía mail. Bueno, obviamente después vamos a hacer una recorrida por los distintos despachos de los distintos legisladores, acercándole una copia del proyecto y pidiéndoles, por favor, que lo acompañen. La verdad es que hoy en día, y fundamentalmente espero que por ahí, siendo época electoral, lo piensen mejor algunos diputados, la verdad es que hay muchísima falta de vacantes en la educación pública. Y la verdad es que este es un edificio que ya está ediliciamente preparado para ser una escuela. Claro, es una escuela. Es como tomarnos el pelo a todos los vecinos y vecinas que esto se destruya para seguir generando negocios inmobiliarios de la mano de los mismos constantemente. Así que bueno, esa es un poco la historia. Teniendo en cuenta esto que vos contás, la antigüedad del edificio, la historia que tiene ese edificio, por el lado de lo que sería, no un monumento histórico, pero sí patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires para preservarlo y demás, ¿esto no se ha tratado? ¿Lo han llevado para que se trate? Y en principio todavía no hay ninguna respuesta de esto. Nosotros en el día de ayer ingresamos 2 proyectos. Uno, para que esto se convierta en una institución de educación estatal, y el otro es justamente para que se declare patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual, en principio, no podrían generar mayores reformas. lo que nosotros como vecinos y vecinas del barrio vemos, porque aparte esto es una lucha que se hace con la mayoría de los vecinos y vecinas acompañando, porque es algo que verdaderamente es una lástima para el barrio. Nosotros lo que vemos es que, desde afuera, por supuesto que no se puede ingresar, es que lo están dejando deteriorarse. Ventanas abiertas, bueno, nosotros sabemos que cuando ciertos edificios tan viejos se deterioran, después pasan a tener peligro de derrumbe y entonces es una muy buena excusa para demolerlos. Una vez demolidos, los podemos convertir en lo que querramos. Bueno, eso es lo que nosotros queremos también evitar, por un lado, y por otro lado, visibilizar también que están pasando estas cosas en el barrio de Caballito. Que todos los vecinos que pasan por ahí sepan que esto está pasando y que si uno no hace nada también termina siendo parte de esto que pasa. Claro, no. Además es obvio que tanto tiempo cerrado, si no hay mantenimiento y nadie le pone un peso para que se sostenga, se va a deteriorar y la excusa va a ser que sale más caro refaccionarlo que tirarlo abajo. El tema es que si se logra que sea patrimonio, por lo menos cultural, bueno, ahí ya va a ser otra cosa, ¿no? Claro que quizá la Reta te puede meter un proyecto de ley que te lo remodela y hace como hizo con la escuela de sordos en Villa Devoto y te hace otro paseo del vino, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Bueno, parte del enojo que tenemos muchos de los vecinos y vecinas del barrio es que uno de los motivos para no poder expropiar el terreno y convertirlo en una escuela de gestión estatal es el costo. Y en realidad nosotros, por otro lado, dentro del barrio, también formamos parte de un montón de luchas sobre conflictos que pasan dentro del barrio, como por ejemplo es el tema de Honorio Pueyrredón, ese famoso corredor, parque lineal que le dicen, que sale muchísima, pero muchísima plata, que bien podía invertirse en que muchos chicos y chicas del barrio tengan vacantes. O sea, es también dónde quieren hacer el negocio y dónde quieren invertir y dónde no, porque muchísima menos plata saldría poder expropiar este terreno para que vuelva a ser una escuela, y en realidad están invirtiendo millones en una obra completamente inviable en contra de los vecinos y vecinas, que la verdad que arrancando por el tránsito nos genera muchísimos conflictos, y sin embargo ahí pueden invertir y no hay ningún pero, digamos. Sí, no, es terrible. Yo paso seguido por allí porque soy del barrio, y pasé hace 4 días y vi ya el avance de 3-4 cuadras con eso que hicieron, que es terrible lo que significa la circulación, solamente con la circulación de los colectivos que tienen que pasar por la calle paralela, con los vecinos teniendo que soportar líneas de colectivo, cuando esa avenida era bárbaro, porque aparte tenía un cantero central muy lindo. Es todo lo que está mal está hecho por esta gente, ¿no? Exactamente, sí, es invertir plata donde no se necesita y a costa de el bienestar de los vecinos y vecinas. No pasa más allá de la cuestión acústica, que es un conflicto, más allá de la cuestión del tránsito, por ejemplo, se descubrió ahora hace poco que por el ancho de la callecita que dejaron para que puedan ingresar los vecinos que viven ahí en la cuadra, los frentistas, digamos, no pasa una autobomba, por lo cual si hay un problema, no sé cómo lo resolvemos. Digo, bueno, en todas esas cosas no se piensa. Se piensa estrictamente en el negocio inmobiliario y eso es lo que nos da bronca a los vecinos. Sí, justamente el otro día cuando pasaba veía ese ancho que quedó en la vereda y bueno, pasará estropeando todo lo que hicieron. El problema es que mucho sobre la vereda están esos también adefesios de bancos durísimos, sin respaldo, que han puesto ahí. Y bueno, qué sé yo, vos pasás por ahí y un día de sol ves gente que está paseando al perrito, ¿no? Y vos pensás, ¿a esta gente se le habrá ocurrido alguna otra cosa más para defender ese barrio y esa cuadra que pasear al perrito de ellos? Pero bueno, así estamos, ¿no? No, aparte, uno de los reclamos que tenemos los vecinos y vecinas es más verde, más espacios verdes. Y hay toda una propuesta de un parque en el playón de Caballito. Eso te iba a preguntar, porque también vi que estaban reclamando allí la estación de los deseos, por ahí por el barrio también, y en la zona donde está la playa de cargas. Claro, hay todo un proyecto para generar un parque en la ex playa ferroviaria, en el playón, que eso sería, da perfectamente para construir un parque con lo que significa un parque. No, esto que es un montón de cemento con algunas plantitas que no puede ser utilizado porque de hecho es un riesgo. No sé si alguna madre o padre de algún niño o niña del barrio dejaría que patee la pelota a centímetros de los autos. Es algo que, ante un accidente, quien está tomando mate ahí, o sea, es como toda una situación súper extraña. Sí. En la ética y en el negocio. Seguro, seguro. Bueno, Florencia, vamos a seguir el tema de la escuela porque seguimos todo lo de la Ciudad de Buenos Aires y todos los reclamos que están haciendo vecinas y vecinos en todos los barrios. Y lo de la escuela porque además tiene que ver con esto, ¿no? Con no solo pedir que se preserve un lugar patrimonial, un lugar que tiene su historia en el barrio, sino también que es una escuela, y o sea, hablamos del déficit de las escuelas, esta gente habla de la política escolar que tienen ellos, educativa, y no permiten que se pueda restablecer una escuela en un lugar tan necesario, porque convengamos que el barrio de Caballito es uno de los barrios más poblados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que evidentemente quienes viven ahí seguramente tienen chicos y chicas en edad escolar. Yo no recuerdo si esa escuela también tenía secundario. Mira, esa escuela ha funcionado posterior a que fue escuela, ha funcionado hasta como algo de nivel terciario. Ajá. Nosotros pensamos que hoy en día el conflicto de las vacantes se da fundamentalmente en lo que es jardines maternales. Maternales, inicial, sí. Además, exacto, pero además de repercutir en los niños o niñas que no pueden estar escolarizados, también en las familias que tienen que salir a trabajar. Claro. Y que no todas las familias tienen la posibilidad de poder pagar una escuela privada, y que a los que inician un amparo y les sale favorable, los mandan a una escuela 4 comunas más lejos, por lo cual es completamente inviable que los puedan llevar. Entonces, no está pensado verdaderamente desde el lado de escolarizar a los niños y niñas, y además de que las familias puedan dedicarse a trabajar. Realmente es un conflicto grande, hay mucha falta de vacantes, y hay espacios que podrían automáticamente ser utilizados para resolver esos conflictos si la decisión nunca es para quienes necesitan verdaderamente. Bueno, gracias por esta charla, por esta información que nos has dado, que evidentemente tampoco ha salido en muchos medios, muy poquitos medios lo he visto. Y bueno, seguiremos con el tema, y cuando tengan novedades y lo que necesiten difundir, solo nos escriben, nos mandan un WhatsApp, un correo, y vamos para adelante. Así que te agradezco, buenas noches. Gracias a vos, Luis, un gusto inmenso. Chao, chao. Chao. Não adianta me ver sorrir, espelho meu, meu riso é seu, eu estou ilhada. Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o jogo. Não vou sair. Amanhã que vem, nem bom dia eu vou dar. Se chegar alguém a me pedir um favor, eu não sei. Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo. Passa a nuvem negra, larga o dia e vê se leva. Que não faça sofrer mais ninguém. Esse amor que é raro e é preciso. Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por NDR 102.3 de San Bernardo en el Partido de la Costa, AM 690 y www.laretaguardia.com.ar. Ya estamos comunicados con Carolina Cáceres, ella es integrante de ALE, la Asociación de Licenciadas en Enfermería, y además es secretaria gremial de la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hablado en otras oportunidades por el conflicto que hay entre enfermería y Rodríguez Larreta, Fernán Quirós, que no quiere reconocerlas como personal de salud. Y me enteré que creo que mañana hay una audiencia judicial. Veremos a ver de qué se trata. ¿Cómo te va, Carolina? Buenas noches. Luis te saluda. Hola, Luis. Buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. No, secretaria de Prensa de Federación, Secretaria General de la ALE, porque me dijiste gremial. Gremial, me confundí. La compañera Cristina. La conozco a la secretaria gremial. Creo que sí. Sí, sí. Claro, y Secretaria General de ALE. Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata, Carolina? Bueno, te cuento, como ya les había comentado, nosotros, además de toda la lucha que venimos dando en los distintos ámbitos, ¿no? A partir de la lucha de enfermería por el reconocimiento profesional, bueno, también participamos de un amparo judicial, ¿no? Con otras organizaciones y compañeros y compañeras que se presentaron a este amparo. Este amparo, ganamos un primer fallo que salió de la jueza López Vergara, que reconoce lo obvio, ¿no? Que enfermería es profesional, que hay un hecho discriminatorio en que nuestra profesión no esté incluida entre las profesiones reconocidas en la carrera de profesionales de la salud, que como ya saben son 24 profesiones, y que excluye a la enfermería, pese a que somos un colectivo importante, ¿no?, en el sector de salud, por la cantidad que somos, por la bueno, por la cantidad también de el porcentaje que realizamos de tareas de atención directa a las y los pacientes, y por supuesto porque cumplimos con todos los requisitos, teniendo carrera de grado, ley de ejercicio, matrícula profesional y demás. La realidad es que a pesar de este fallo, que reconoce lo obvio y que le exige al gobierno de la Reta que equipare urgentemente nuestros salarios y condiciones laborales con las del resto de profesionales en el camino de la inclusión a la ley 6035, bueno, la Reta y Quiroz deciden negarse, están muy obtusos con esta situación, ¿no? Ya lo ha dicho incluso en entrevistas Quiroz, que él no está de acuerdo de ninguna manera. La fundamentación que da es bastante ridícula y de hecho es la misma que dan en la justicia. Y bueno, nosotras, por supuesto, llevaron a la Cámara de Apelaciones, el gobierno llevó a la Cámara de Apelaciones este fallo para evitar cumplir con el mismo. Y entonces en esta situación tenemos esta audiencia de partes para que cada una de las partes involucradas pueda hacer, bueno, una explicación, una fundamentación cara a cara con los tres jueces de la Corte de Apelaciones que tienen que decidir, ¿no?, si ratifican este fallo. Uh-huh. Claro, vos decías la argumentación, justamente los otros días lo estaba escuchando a Quiroz, y sí, ese, yo diría más que ridículo, hipócrita el fundamento, porque él dice que como enfermeras en las y enfermeros, pero fundamentalmente enfermeras, en los hospitales públicos hay, tanto como ustedes licenciadas, como que no, equiparar a todas y ponerlas a todas como profesionales sería una desigualdad, ¿no? Queriendo decir como que si tendríamos que, le estamos dando una categoría a la que no es licenciada, que no le correspondería. Pero es una falacia. Primero porque la mayoría de las enfermeras, me imagino, quiero creer porque conozco el tema un poco, como en otras profesiones, deben de ser de mucha antigüedad. Entonces ya hay un reconocimiento, de hecho, legalmente, que es aquellas profesiones que son justamente, de hecho, que son idóneos, ¿no? Que quizás hasta con una simple examen que se le pueda hacer de tareas cotidianas, se lo puede reconocer. Entonces dijo que le habían hecho un escalafón, que igual hay un escalafón que los reconoce, pero creo que tampoco ese escalafón equipara al del profesional de la salud, ¿no? No, por supuesto. Primero, una gran mentira decir que iguala, porque esa supuesta carrera que hicieron, que no es tal, sino que es un acuerdo paritario, en el que arman una carrera paralela a la CAPE, pero dentro del escalafón general, y nos mantienen con una desigualdad salarial impresionante. Nosotras cobramos aproximadamente la mitad que el resto de profesionales, ¿sí? Si vos mirás la grilla salarial, inician la carrera profesional con más de 200.000 pesos, para incluso el nivel de residencia del primer ingresante, digamos, sí. Pero las enfermeras ingresan con 120.000 pesos. Estamos hablando de compañeras que tienen 4 o 5 años, cobran 140.000, compañeras con 10 años cobran unos 150.000, yo con 16 años cobro 170, 180 mil pesos, digamos, sí, ni siquiera llegamos a 200.000 pesos, la diferencia es abismal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya la mitad del colectivo de enfermería que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales y centros de salud, tiene su carrera de licenciatura. Reconocer a la licenciatura no es dividir a la enfermería ni provocar una desigualdad, muy por el contrario. Claro. Si ya la mitad hemos culminado la carrera de grado, e incluso más, hay compañeras y compañeros con nivel de posgrado, con distintas especialidades, maestrías, doctorados, si ya la mitad tenemos la carrera de grado sin reconocimiento, con la dificultad que hay para acceder a la carrera de grado, ¿no? Pensá que hay que pagar la carrera, hay que estudiar cuando tenemos pluriempleo, porque no llegamos a fin de mes, obviamente, con 150 mil pesos de salario. si reconocieran a la licenciatura, por supuesto que serían más compañeras y compañeros los que accederían a terminar la licenciatura y harían el esfuerzo necesario para poder culminarla y tener todos los derechos que corresponden. Claro. Y en segundo lugar, siempre hay otras cosas que se pueden hacer. Vos decías rendir un examen. No sé si tanto, pero que definitivamente podrían hacer 2 años más, ¿no? Porque las enfermeras no son idóneas las que no tienen licenciatura. Tienen 3 años de carrera de nivel terciario o universitario, terciario superior. Claro. Digamos, con una carga horaria importante. Si hicieran la complementación curricular, son 2 años más de carrera que lo podrían hacer en horario de trabajo y así tener una política para que toda la enfermería de la capital tenga la mejor formación posible. Digo, eso es una política que tiende a mejorar el sistema público de salud y, por supuesto, reconocer los derechos de las y los trabajadores. Carolina, él dice que no quiere desunir a la enfermería. Nosotros decimos, sí, no es que le interesa unir a la enfermería. Sí, es un caradura. Lo que le interesa es hundir a la enfermería, claro. Porque esto que él propone es mantenernos como estamos, que no tenga ningún mérito, ningún resultado hacer la carrera, que sea solamente un esfuerzo personal, que no impacte. Entonces, realmente es una bajeza, ¿no? Decir que esto es pensado en mejora del colectivo de enfermería. El colectivo de enfermería está decidido, quiere reconocimiento de su profesión. Ahora te pregunto, más o menos cuánto es el plantel de enfermeras y enfermeros en los hospitales, centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Somos unos 11.000 enfermeros y enfermeras, aproximadamente 5.000 ya tienen nivel de licenciatura, el resto, como te digo, la mayoría tiene nivel universitario y o terciario superior, claro. con una carga horaria importante y que permitiría que con 2 años de complementación curricular obtengan su título de licenciatura, ¿no? Claro, hay que verlo entonces que esa cantidad de 11.000 tiene que ver también con que dejarían de estar en el SUTEGUA, el gremio burocrático de Amadeo Norasco Yenta, socio de Rodríguez Larreta y de todos los gobiernos de la ciudad que existen, existieron y existirán, porque además parecería que es inmortal, y cuando se muera queda su amigo Amor, que anduvo por todos los cargos habidos y por haber en la Ciudad de Buenos Aires, legislador, defensor del pueblo, ahora secretario adjunto de Yenta, y claro, es un número que no es desdeñable, incluso desde el punto de vista monetario, no sé, porque por los salarios que vos decís, lo que le entraría al SUTEGUA no, tampoco es gran cosa en porcentual respecto a la totalidad de los empleados del gobierno de la ciudad, que son algo de 300.000 más o menos, ¿no? Sí, por supuesto, hay varios intereses que toca que la enfermería entre a la carrera y no tienen ninguno que ver, digamos, desde el lado del gobierno. Digo, los intereses que tiene el gobierno no tienen que ver con la mejora de la salud pública ni con garantizar derechos para las y los trabajadores del equipo de salud. Claramente hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, digo, el presupuesto de salud viene bajando, se subejecuta, mientras sigue subiendo el presupuesto para hacerse publicidad y campaña electoral a los múltiples candidatos que tienen. Y la realidad es que no es solamente una cuestión económica, sino que también toca intereses, ¿no? De claro. Corporativos, más bien, que tienen que ver un poco con lo que decís, con salir del escalafón general, nos permitiría salir de SUTEGUA como gremio paritario, y definitivamente sería la Federación de Profesionales nuestro gremio paritario, con lo cual salíamos de la órbita de SUTEGUA, pero también toca intereses de la cúpula de médicos municipales que maneja a discreción distintos, lugares de cargos jerárquicos que son interdisciplinarios, y que hay enfermeras y enfermeros que estarían en condiciones de concursar, ¿no? Si fuera así. Claro. Digo, hay muchísimas enfermeras, por ejemplo, trabajando en los centros de salud con maestría en salud pública, en administración y gestión, con mucha experiencia en el tema, que podrían estar peleando por esos cargos de dirección, ¿no? Seguro, seguro. Como en algunas otras profesiones que ya están cubriendo cargos, vamos a decir, directivos, y presidiendo, por ejemplo, los centros de salud, ¿no? también algo. Sí, con las dificultades que tiene eso, porque también nos es difícil, digo, porque soy parte de la federación también, y es muy difícil para todos y todas concursar esos cargos, porque bueno, hay un modelo médico hegemónico todavía muy fuerte y que hace de las suyas desde la cúpula sindical para evitar que se puedan participar compañeras de otras profesiones, ¿no? El colectivo de enfermería es muy numeroso también. Entonces eso, digamos, repercute en cuestiones de intereses de los sindicatos mayoritarios y del gobierno de la ciudad, ¿no? Que a ninguno le conviene que la enfermería sea parte de la carrera de profesionales. Bueno, entonces... Pero ni siquiera quieren cumplir este fallo que... No nos, digamos, la justicia no puede incluirnos en la ley, ¿sí? Porque potestad del legislativo, que cuando hizo la ley le dio potestad al ejecutivo, a partir de la sola firma del jefe de gobierno, puede ingresar una carrera. Sí. Esos son los dos entidades que pueden ingresarnos a la ley. La justicia lo que dice es, bueno, mientras tanto, mientras siguen debatiendo esto, los derechos tienen que ser equiparados. Las enfermeras y enfermeros tienen que tener la posibilidad de estudiar en horario de trabajo como hace el resto de profesionales, lo que permitiría que todos accedamos a la licenciatura. Uh-huh. Los enfermeros tienen que tener el salario equiparado, igualado realmente con el resto de profesionales. No esto que él dice que son... unos pequeños porcentajes, te hablo de, vos mirás la grilla de porcentajes y es 3% cada 6 meses, digamos, no hay manera de que alcancemos el salario que tienen en la carrera profesional, que es el doble que el nuestro, ¿no? Sí, sí, es terrible. Bueno, entonces, mañana, ¿qué hacen? ¿Horario? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se concentran? Mañana, ¿paro? ¿Cómo está convocada la actividad? Sí, te cuento, mañana 10 de mayo a las 14 horas tenemos la cita, la audiencia, ¿no? Y lo que estamos proponiendo, porque precisamente, digamos, la expectativa no la tenemos justamente en el Poder Judicial de la CABA, sabemos que el gobierno toca también muchos intereses y que presiona mucho para que salgan los fallos a su favor, pero sí tenemos mucha confianza en la lucha y en la organización de las y los trabajadores. Es por eso que llamamos a un cese de tareas mañana a partir de las 12 horas, de 12 a 18 horas, para que las compañeras y los compañeros puedan estar presentes en esta audiencia. Entonces concentraríamos a partir de las 13 horas en Hipólito Yrigoyen 932, que es la dirección de la Cámara de Apelaciones, justamente para que esté ahí presente la enfermería y todos los sectores en lucha de salud y del resto de trabajadores en luchas que quieran apoyar este reclamo, que es justo, porque defender el salario de las y los trabajadores de la salud es también defender la salud pública. El vaciamiento que están haciendo no es solo en infraestructura, en falta de mantenimiento en aparatología, ¿no? Digo, de infraestructura, ya sabemos lo que pasó en el Hospital Gutiérrez recientemente, pero viene pasando en varios hospitales, en varios centros de salud con problemas de electrocución, de intoxicación por gases, digo, de todo nos pasa en los ambientes de trabajo por falta de mantenimiento, por problemas estructurales, edilicios, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con el vaciamiento que ejecutan a través de bajarle el salario a los y las trabajadores de la salud, que estamos cada vez peor, todo el equipo de salud, yo digo, en particular la enfermería con esta diferencia salarial, pero todo el equipo de salud con salarios atrasados, es la manera de ir desfinanciando el sistema de salud, que los compañeros y compañeras con mayor formación se vayan, migren a otros sectores, digo, es brutal lo que está pasando, es un ajuste directo a la salud pública. Bueno, se nos termina el tiempo, el programa, te agradezco todo el dato que nos has dado y toda la información, esperemos que mañana haya un poco de justicia en esta justicia, que yo, por lo menos corre por cuenta mía lo que voy a decir ahora, tampoco hace falta para presionarlo mucho de parte de los gobiernos a los jueces, porque son parte de ellos, ¿no? En muchos de los casos. Las excepciones son estos casos que dan a favor de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? O de quienes reclamamos dentro de la ciudad por condiciones de mejoras también ambientales, edilicias y demás. Pero bueno, esto es así. Hay que hacer fuerza, hay que seguir movilizándose. Cuando tengamos novedades, nos volveremos a comunicar. Te agradezco mucho. Por supuesto que sí, un abrazo enorme para ustedes y toda la audiencia. Chao, gracias, buenas noches. Bueno, Nacho, ya podemos ir viendo lo último que tenemos. Hablando acá de Fernán Quirós, se juntaron hoy, me dicen, más de 300 dirigentes del gobierno de la ciudad para mostrar su apoyo al precandidato a jefe de gobierno, el actual ministro de Salud, Fernán Quirós. ¿Qué me contás? Por supuesto, el otro precandidato del PRO, Jorge Macri, dijo, no vi la foto, estaba laburando, grande. Que además tiene el apoyo de Mauricio Macri y de la precandidata presidenta Patricia Bullrich. Bueno, sepan que este Fernán Quirós puede ser alguien que quizá en este año y medio, 2 años de pandemia, puede haber tenido alguna acción interesante para algunos, les puede parecer a algunos interesante, pero yo no lo veo como jefe de gobierno. ¿Qué quieren que te diga? Ya lo que está haciendo, te imaginas si en el área de salud está haciendo esto con los trabajadores, cuando tenga que ocupar todo el cargo de jefe de gobierno con los trabajadores de todas las áreas, papito. Así que por lo menos los empleados y trabajadoras y trabajadoras del gobierno de la ciudad vayan pensándolo, y si no, vayan poniendo las barbas en remojo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Julio Pardo de las 690. Saludamos en la NDR 102.3 de San Bernardo a nuestras oyentes y oyentes, y a los integrantes de la radio. Gracias, Julio Pardo, en las 690. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia. Y nos vemos el próximo martes, y nos vamos con otro tema de Gal Costa. Escuchábamos Nube Negra y ahora vamos a escuchar Un Día Domingo. Chau. Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. E deixar falar.